La mar en coche. Tratamos de entender cómo es que llegamos acá, por qué la nave está chocando de nuevo, y lo único que vemos es que lo que existe es un lenguaje financiero como mecanismo de poder. Mm. Este es el título de un librito que ha hecho alguna vez Ricardo Aronskin, de la colección Claves para Todos, esa que se encuentra en los kioscos de diarios. El querido economista Ricardo Aronskin hizo este librito que se llama así, El lenguaje financiero como mecanismo de poder. Escuchamos hablar a miles de especialistas, no entendemos cómo, lo único que vemos es que nuestro salario quedó licuado, si es que todavía existe algo llamado salario, y que no llegamos a fin de mes. Los tecnicismos son parte de no entender nunca cómo llegamos a esa situación. Hemos invitado a Itay Hackman, economista y referente del movimiento Patria Grande, para poder entender un poco este momento económico y por qué llegamos de nuevo al fondo, literal y metafóricamente. ¿Cómo andas, Itay? Gracias por venir. No, Diego, gracias. Gracias a ustedes. Encantado de estar acá. En principio, ¿por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque tocamos fondo. Llegamos claramente, en mi opinión, como resultado del fracaso de la política económica del gobierno. Conviene por ahí recapitular un poquitito para arrancar de cero. ¿Te acordás cuando ganó Macri? Había un debate. El debate era shock o gradualismo, ¿no? Todos los economistas discutiendo eso. Los economistas más neoliberales, particularmente partidarios de una política de shock, ¿no? Y el gobierno optó por lo que llamó el camino del gradualismo. ¿Qué significaba eso? El gobierno confiaba a los funcionarios del equipo económico en que la mera llegada de un gobierno de un signo sin los condimentos populistas, interventores, ¿no? Los mercados y que el sistema financiero le molestaba. Un gobierno claramente afín al poder económico, eso automáticamente iba a generar para usar en términos del lenguaje, un shock de confianza, ¿no? Y entonces iban a venir las inversiones. En forma de lluvia. Ahí empezó la idea, bueno, el tema del segundo semestre, recuerdan. Básicamente la idea de la confianza, ¿no? La confianza en los mercados. Había razones para pensar eso. Por ejemplo, que la economía argentina estaba estancada porque los empresarios no querían invertir, justamente porque en el contexto anterior no había confianza, no había seguridad jurídica, que había un montón de plata en el exterior que iba a volver a la Argentina, producto justamente de la confianza. Cuando hicieron el blanqueo, incluso hasta parecía que tenían un poco de razón, porque efectivamente vino un montón de plata, menos la de los funcionarios del gobierno, ¿no? Pero y entonces esa idea caminaron durante estos dos años. Y esa es la política que fracasó, ¿no? Primero fracasó esa política en los primeros meses, y entonces ya no alcanzaba solamente con la confianza, y la clave era resolver los conflictos con el sistema financiero internacional. Y vino en marzo del 2016 el acuerdo con los fondos buitres, ¿no? Fundamental para eso. Después tampoco alcanzó con eso, ¿no? El bono de 100 años. Exactamente. Después vino la reforma del sistema previsional, lo último. Es decir, y nunca llegaba, ¿no?, ese momento de reactivación de la economía y demás. Y la verdad es que el resultado es el producto de un equipo económico que confió ciegamente en esa tesis. La gran paradoja es que es un equipo económico que conoce muy bien el sistema financiero, que conoce muy bien los mercados, porque son todos individuos que vienen de un recorrido, ¿no?, en la gestión, gerenciamiento de empresas privadas en el sistema financiero. Y bueno, ahí uno dice, bueno, puede ser tan ingenuos en pensar, ¿no? La gran paradoja de esta situación del recurso al fondo es que la corrida cambiaria que vimos en los últimos dos meses termina mostrando que es el propio sistema financiero el que termina de alguna manera desestabilizando ese plan que tenía el gobierno, en el cual, si uno se paraba hace seis meses atrás o hace un año atrás, decía, bueno, el gobierno avanza hacia el 2019 con cierta tranquilidad, ¿no?, etcétera. Esa es la gran paradoja. En el medio armaron una bomba de tiempo con el sistema de las LEVAX, ¿no? Habilitaron el sistema de la bicicleta financiera por todos conocido, ¿no?, con tasas de interés muy altas, que hace que básicamente vengan un montón de inversiones, efectivamente, pero son inversiones de tipo especulativo, financieras, sin contratar trabajo, por ejemplo, que no generan trabajo, y ante el menor movimiento del contexto internacional, que es lo que pasó hace dos meses cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, obviamente esos capitales, por más que sean mejores amigos del señor Caputo, quieren cobrar ¿no? Y entonces empezaron a irse a Estados Unidos y empezaron a retirarse del sistema financiero argentino, y esa es la corrida cambiaria que tuvimos. Por eso no es una metáfora lo de la timba, realmente hay gente jugando a eso. Pero por supuesto, digamos, hoy tenemos el sistema financiero internacional, es un sistema muy, muy complejo y muy, muy, muy volátil, ¿no? Cuando, en los 90, por ejemplo, o en los 80, los estados se endeudaban fundamentalmente con los organismos multilaterales de crédito, ¿no? Entonces, bueno, vos tenías un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional, el cual acordabas, te debo tanto y demás. Antes, los estados se endeudaban con otros estados. Uh-huh. Vos pedías dinero prestado a otros estados. Cierta materialidad había. Exacto. Hoy el sistema financiero es una entelequia, ¿no? Donde hay un montón de jugadores todo el tiempo que uno no sabe ni quiénes son. Y lo que te opera es una proporción de varios factores de distintos mercados. Y ¿no? mercados derivados, o sea, mercados secundarios de los originales. Entonces, claro, efectivamente es una timba en la cual no hay control. No es que la Argentina le debe a una persona con la cual se puede sentar Juan Pérez y decirle, mira, bueno, aguantame un poquito, por favor no te vayas. No, es un mercado totalmente atomizado en donde las decisiones que se toman, obviamente, se toman por un montón de jugadores que están todo el tiempo saliendo y entrando, y obviamente el único criterio que guía es el de la rentabilidad. Mm. Y si hay una rentabilidad que hace o la rentabilidad y la seguridad, por algún motivo que sea más seguro mover la guita hacia Estados Unidos o hacia los países centrales y no los países periféricos, cuando vos tenés una economía totalmente abierta, bueno, sufrís las consecuencias de esos shocks. ¿Y Tai, qué se sabe de las condiciones que pone el FMI para prestar dinero? Bueno, primero hay que entender, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que nació no tanto para auxiliar o como prestamista, es decir, para hacer el negocio que hace un banco, que es prestar plata y cobrar una tasa de interés, sino fundamentalmente como un organismo para condicionar las políticas económicas de los países. Ese es el sentido original del Fondo Monetario, fundacional del Fondo. En los 90... todas las políticas de privatizaciones, de reformas laborales, de reformas legislativas, de privatización del sistema de jubilación, todo lo que se hizo en los 90, todos fueron condicionalidades por los acuerdos con el fondo, ¿no? Digo, lo que quiero decir es, la esencia del fondo no es tanto cobrar el capital y el interés, como cualquier banco cuando presta plata quiere ganar plata, sino condicionar las políticas, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene sentido la discusión sobre si el fondo pone o no condicionalidades. Si el fondo no pone condicionales, no hace más el fondo. Bueno, es un poco lo que decía el gobierno cuando decía que el fondo cambió. Y las condicionalidades son el paquete de políticas económicas clásicas del neoliberalismo, ¿no? Y si uno mira el documento que sacó el gobierno hace unos días, que explica el acuerdo con el fondo, ¿qué el gobierno te va a decir, no, nosotros no hacemos esto porque el fondo nos los pidió, ¿no? Pero bueno, casualmente... Es todo lo que el fondo quiere. Es todo lo que el fondo quiere. Adelanta el ajuste fiscal, ¿no? Adelanta, se propone llegar con equilibrio fiscal al 2019, lo cual implica un ajuste brutal, que ya anticipó que va a ser básicamente con el sector público, es decir, reduciendo salarios de los estatales y echando gente, y transferencias a las provincias y obra pública, es decir, se acaba todo eso. Le da más autonomía al Banco Central. Y obviamente una política mucho más dura en términos del salario, ¿no? Porque vos tenés, ¿no?, el tipo de cambio, el precio del dólar, que es un factor muy importante en la economía, la tasa de interés y los salarios, ¿no? Y todo eso está jugando todo el tiempo para que te determine cuánto va a ser la inflación, si la economía va a crecer o no va a crecer. Claramente ellos definieron, y es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dejar flotar el tipo de cambio, que es lo que está pasando estos días, el dólar se mueve, ¿no? 26, 25, 26. 50. Claramente la tasa de interés no la van a bajar. Si bajan la tasa de interés... Entonces, la única variable que te queda para tratar de estabilizar la economía es el salario, ¿no? El salario a la baja. Uh-huh. Y esa es la política central del gobierno. No sin conflicto social, como estamos viendo, ¿no? Sí. Este jueves tenemos una convocatoria de las dos CTA, se suma Camioneros, se suma la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa. Ese conflicto social es la contracara de querer hacer el ajuste siempre sobre el mismo sector, ¿no? Sí, totalmente. La gran incertidumbre es qué reacción va a haber, ¿no? Por parte de la sociedad, por parte del pueblo argentino. Que yo... La verdad es que por lo menos tengo una mirada bastante positiva, ¿no?, de lo que viene pasando. Sobre todo lo que viene pasando en los últimos... A ver, el gobierno tuvo grandes movilizaciones populares desde que asumió, ¿no? El 2016 fue un año de grandes movilizaciones populares, ¿no? Economía popular, los sindicatos, los universitarios, el movimiento de mujeres. Bueno, tuviste Sin embargo, eso que fue muy importante, después vinieron las elecciones, el gobierno ganó, es decir, no hay una relación mecánica entre una cosa y la otra. Pero yo tengo la sensación de que eso cambió en los últimos meses, sobre todo desde diciembre, con la reforma previsional. Tengo la impresión de que hay un cambio de clima y hay un cambio en la... en el comportamiento de la, del grueso de las organizaciones sociales, sindicales, que empiezan a converger, ¿no? Tuviste, recuerda, las marchas de diciembre, ¿no? Frente al Congreso, que si bien la ley se aprobó con un saldo político, se aprobó con dolor de, con sabor a derrota. Y con la reforma laboral guardada en el cajón, ahora pasada en cuotas, ¿no? De todos modos. Sí, y, pero con un gobierno que si bien pudo hacer el ajuste, para la sociedad creo que quedó claramente que era un ajuste contra los jubilados, ¿no? Si no ganó la batalla semiótica. Por la explicación política. Logró los votos en el Congreso, pero no, pero perdió la batalla política. No, le metió la mano a los jubilados en el bolsillo y eso quedó en el inconsciente colectivo. Evidencia para todos. Y ahora está pasando algo parecido, ¿no? Con el fondo. Está bien, el gobierno logra el acuerdo con el fondo. Pero creo que hoy la sociedad mayoritariamente no está viendo esto como algo positivo y necesario, sino más bien como algo provecho para el país. Entonces, y eso me parece que no solo, perdón Itay, pero sí, no dale. Solo con las organizaciones sociales, sino también con las clases medias más cuidando el mango cotidiano, que es como, en serio, al fondo de nuevo, ya la viví un poco, ¿no? Sí. Esto va más allá de estar organizado o no. Totalmente. Incluso me pregunto qué pasará con votantes del macrismo, ¿no? Con gente que votó a Macri, porque claramente... el paralelismo con los 90 es fuerte, ¿no? Es decir, Menem decía, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba a nadie, ¿no? Bueno, si Macri hubiera dicho en la campaña electoral, voy a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ganaba las elecciones, ¿no? Está la voz muy presente que dice, esto es lo que querían. Como no pueden llegar al ajuste o eligieron el gradualismo para ganar las elecciones, para no pegar de entrada y demás, ahora con el FMI llegan a su verdadero objetivo, ¿no? Sí. A ver, hay una tensión siempre entre economía y política, ¿no? Si vos escuchás a los economistas más neoliberales, cuestionaron muy duramente al gobierno en todos estos años justamente por el gradualismo. Es decir, no por el ajuste que hacía, sino por el ajuste que no hacía, ¿no? Es decir, consideran que tenía que ser mucho más duro. Pero el PRO es un partido... para mí el macrismo es muy claramente la construcción de un partido político sumamente profesional, ¿no? En la ciudad lo vimos, llegó al gobierno... tienen un proyecto político, quieren gobernar la Argentina, quieren transformar la Argentina y gobernar la Argentina muchos años. Entonces, obviamente, actuaban como cualquier fuerza política que pretende perdurarse en tiempo. Están pensando en cómo ganar las elecciones, no están pensando en cómo hacer un golpe de manotazo y irse a la casa. Y creo que en ese sentido el gobierno, yo no los veo, creo que llegaron a esta situación producto de su fracaso, no que querían llegar a esto. Ahora, por supuesto, frente a la disyuntiva a la que quedaron, es un gobierno que no le va a temblar el pulso para hacer un acuerdo con el FMI, para hacer un ajuste contra el pueblo argentino. Creo que el gradualismo también era producto no tanto de la buena voluntad del gobierno, sino también de las condiciones sociales y políticas que había en la Argentina. Siempre es un operativo pinza. Siempre es un operativo pinza. Me parece que uno no puede leer el ajuste sin la represión, ¿no? Me parece que es un escenario que no solo estamos viendo, sino que va a tender a recrudecerse, ¿no? Justamente me parece que es ver con preocupación este operativo pinza que nunca viene solo el golpe al bolsillo con detener la movilización callejera a como dé lugar. Estamos con Itay Hagman, economista referente del movimiento Patria Grande. Vamos a seguir charlando de escenarios políticos venideros, pero ahora hablemos de Lucas Santana, que nos invita a un diario de bicicleta, esa manera que tenemos de movernos por la ciudad, más sana, más divertida y que no vale 10,50 hacer 5 cuadras. I'm gonna find you. balada. Minha fiel escudeira foi escalada pra me acompanhar que nem salada. Ela vai calada, me levando ao trabalho e a balada. Em aro 24, aro 12, articulada. Cidade se revela, entre os espaços que o carro se acotovela. Eu passo igual cinto na fivela, vejo mais a cidade que a novela. Sem capacete, só macete, mano de nivela. Pra não cair no chão e fraturar costela. Comida arroz com feijão e tração no pé de vela. Não quero ostentação, não tenta não ultrapassar. Amigo, não enfrento o vão, lá vem o busão. Eles não me apavoram, mas sem experiência, cuidado, vou te devoram. Linda la idea de la bicicleta como medio de transporte, pero también hablando con Itai Hackman aquí, podría ser la bicicleta financiera, ¿por qué no? Que no es tan bonita como la bicicleta de pedalear. Itai, para pensar un poco escenarios políticos venideros, pero también lo que nos ocurre con ese lenguaje financiero como mecanismo de poder, se conoció ayer la información de que Nicolás Duchovne tiene una casa que está declarada básicamente como baldío y por ende paga muchos menos impuestos que lo que realmente debería pagar. Esto de la mano de esas cuestiones que a veces no parecen tener el impacto político que uno desearía, esperaría por parte de la mayoría de la población, como ocurrió con las empresas offshore también, ¿no? ¿Por qué te parece que no terminan de anclar en la sociedad como una estafa? Sí. Bueno, obviamente no tienen el tratamiento mediático, ¿no?, de los grandes medios que tenían otros escándalos de corrupción o, digamos, de este tipo de cosas, ¿no? Y me parece que el gobierno ganó las elecciones fundamentalmente con un discurso anticorrupción, ¿no? Eso le generó cierto blindaje incluso en una porción de la población, pero creo que eso efectivamente se está erosionando, ¿no? Las offshore fueron un primer punto. El mismo Duchovne, cuando se le descubrió que tenía 74 millones de dólares, como el 80% de su patrimonio en el exterior, ¿no? Y esto, que ya parece chiste, ¿no? O sea, digamos, el tipo tiene una casa de 300 metros cuadrados, declarada como baldío, por lo tanto hay una valoración fiscal bajísima, no paga impuestos, y cuando le preguntan por la situación, la explicación es que él había hecho los trámites y después hubo un incendio y se prendió fuego el papel. O sea, una explicación. La gran Iron Mountain. Sí, ¿no? Sí, sí. Me lo comió el perro, ¿viste? O sea, la explicación de alumno de la primaria que no hizo la tarea. Entonces creo que sí, efectivamente se va erosionando esa idea, bueno, de gente, de un montón de mitos que, bueno, que tenemos incorporados, ¿no? La idea de que esta gente no va a robar porque ya tiene mucha plata, o gente que fue exitosa en el sector privado y entonces no está contaminada por la lógica de corrupción propia del Estado, ¿no? Toda una serie de ideas que tenemos como sociedad muy interiorizadas. Y creo que se van relativizando, por lo menos, ¿no? Y creo que nada es gratuito para el gobierno. Tenés el caso ahora de Caputo, que también es otro caso, donde paradójicamente con el dólar futuro y con todas las operaciones financieras con las cuales hicieron juicios contra funcionarios del gobierno anterior, ahora ellos empiezan a estar implicados también, ¿no? Así que me parece que eso es interesante, y además que es interesante para pensar la trama de la corrupción como un problema que trasciende la lógica del ministro, del funcionario que roba, ¿no? Sino que tiene que ver con la trama de la vida de toda esta gente vinculado al mundo de los negocios y al mundo del Estado, de distintas maneras, con estas cosas que van saltando, desde la declaración de una casa hasta las offshore o la plata en el exterior, ¿no? Me parece que es hace un cuerpo general que va, por lo menos, desmitificando, desenmascarando esa imagen de anticorrupción con la cual subió Cambiemos. Eso me parece es algo muy interesante. Cambio un poquito el eje y tiene que ver, me parece, con la apuesta que ha hecho Patria Grande como movimiento en el último tiempo, y también con los planteos electorales que ha hecho de abocarse bastante a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Escenario que está bastante corrido, por otro lado, ante la coyuntura nacional. ¿No es sorprendente cómo circula muy poca información sobre lo que se está tratando o no en la legislatura, sobre las problemáticas urbanas? Aquí tratamos de mantener esa agenda, pero realmente es complejo. ¿Cómo estás viendo ese escenario más porteño, y también por qué la apuesta, por lo general, a tratar de incidir en una política en este sentido? Es verdad que bueno, en general cuando hay contextos nacionales muy, digamos, como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, con conflictos muy fuertes o escenarios nacionales muy dramáticos, bueno, la agenda de la ciudad suele correrse. También, en parte, tiene que ver con la lógica también de los medios hegemónicos, ¿no? Porque particularmente Rodríguez Larreta, a pesar de que forma parte de la coalición de gobierno, parecería ser de otro partido, ¿no? Si vos una cosa es Macri, ¿no? Vos lees Clarín, La Nación, y Larreta es un tipo que está blindado, el cual no se habla lo que pasa en la ciudad. Y yo creo que es muy importante poner eso en agenda. Primero porque en general creo que las agendas locales son fundamentales, ¿no? Digo, para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en la ciudad es muy importante. Y segundo, porque es la experiencia más madura de gestión del macrismo, ¿no? Es decir, acá toda esa idea de, bueno, hay que darle tiempo, recién arrancan, la pesada herencia, no existe, en la ciudad gobiernan hace 11 años. Y la verdad es que casualmente estamos hace un mes lanzamos un centro de estudio sobre temas urbanos que estamos tratando de empezar a producir información, diagnósticos, elaboraciones sobre temas de la ciudad que creemos que faltan. Y una de las cosas que veíamos es que la ciudad de Buenos Aires en todos estos años ha profundizado de manera impresionante los niveles de desigualdad social, ¿no? Si uno toma la gestión del macrismo del 2007 en adelante, si bien como el contexto económico fue en términos generales favorable, la ciudad creció. La desigualdad empeoró en todos los planos, ¿no? La desigualdad social y geográfica, porque la ciudad de Buenos Aires no es una desigualdad solamente entre pobres y ricos, sino de acuerdo al lugar donde vivís. Y bueno, hay una agenda de la ciudad que es fundamental retomar, junto con otros conflictos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos hace poco el conflicto de la basura. El gobierno quiere desarmar una de las experiencias más interesantes de gestión de residuos urbanos, que es la experiencia de los que llamamos coloquialmente los cartoneros, ¿no? Los recicladores urbanos, para favorecer el negocio de la basura. Está con una política sumamente agresiva en materia de políticas sobre sectores populares, y está también con una política de deterioro y ajuste sobre la salud y la educación, ¿no? Tenemos el conflicto del intento de unificación de hospitales No sé si la han tomado ese tema, pero que, uh-huh. que hay un intento de achicar, ¿no?, la cantidad de pistas de la Ciudad de Buenos Aires, cuando justamente lo que habría que hacer es hacer más. O en el plano de educación, muy claramente con el conflicto, por ejemplo, de la UNICABA, ¿no?, la idea de cerrar todos los terciarios de la Ciudad de Buenos Aires y centralizar una sola universidad. Es decir, hay un intento de aplicar en la Ciudad de Buenos Aires la misma política de ajuste que se va a aplicar a nivel nacional, ¿no? Pero me parece que es importante poner sobre la mesa la discusión de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una discusión en sí misma relevante, ¿no? Lo último, Itay, ¿qué escenario político imaginás para el año que viene? Obviamente este, me parece que con el acuerdo con el fondo, el ajuste que se viene, la resistencia callejera, las agendas están claras por esos lados, este jueves va a estar un poco de manifiesto, y ni hablar esa agenda en paralelo, pero que irradia a toda la sociedad, que tiene que ver con lo que plantea fuertemente el movimiento feminista y que empieza a ser cada vez, me parece, por suerte, más desbordante para la existencia en su conjunto, ¿no? No únicamente como movimiento feminista. Pero ¿qué escenario político imaginás de cara al año que viene? Me hablabas de fuentes que ves unificarse desde el comienzo de este año, y sin embargo uno ve también un PJ destrozado, intervenido. Cuesta pensar realmente en una alternativa política en 2019. Sí, hay como esos dos procesos a la vez, ¿no? Es decir, por un lado, en términos del campo popular, hay un proceso de unificación, de reagrupamiento, sobre todo en la calle, ¿no? Se vio muy claramente, como te decía, desde diciembre en adelante. Y sin embargo, en la superestructura política, más bien prima lo contrario, ¿no? La fragmentación. Uno podría pensarlo como dos fenómenos contradictorios, pero también yo creo que la clave es pensarlo de la brecha. Hay una brecha entre lo que pasa por abajo y lo que pasa por arriba, que es cada vez más grande, ¿no? Y el caso del movimiento feminista y la discusión que vamos a tener pasado mañana, mañana y pasado mañana sobre el aborto, es un ejemplo de eso. Es un debate que está, casi diría, ganado socialmente, o no, por ahí no ganado, pero quiero decir, un avance social a partir de la lucha, de las movilizaciones y demás, que fue enorme. Sí, y en diputados estás peleando. Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, no hay una relación en donde la representación política responde a los cambios que se dan por abajo. Más bien hay una contradicción. Bueno, eso mismo que está pasando con el tema aborto, creo que pasa en general, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿pueden los movimientos populares que se van reagrupando imponer que en la superestructura política, pensando en el 2019, lo que prime sea una lógica de plantear una alternativa al neoliberalismo? Bueno, esperemos que sí, nosotros vamos a trabajar para eso. Pero lo único que agrego es, no creo que la clave igualmente sea imponer un problema de unidad, ¿no? Está muy, muy presente el debate sobre la unidad hoy en Argentina, ¿no? Y yo creo que la clave para ganar no es la unidad. El propio macrismo desde el otro lado demostró eso, ¿no? Cuando todos le decían, no, júntense todos contra el kirchnerismo y juntate con Massa. Y Macri no hizo eso. De hecho, se juntó con lo que considerábamos muertos políticos en muchos casos, ¿no? ¿No? Entonces, la idea de que para ganarle a Macri lo que hace falta es juntar a todos, desde Urtubey hasta Miriam Bregman, todos juntos en un gran frente. Yo creo que eso, primero, que no necesariamente es algo bueno, pero además creo que no garantiza la idea de que con eso se gana, ¿no? Como también la idea de que lo que hay que poner es un candidato que atraiga a los votantes desencantados de Cambiemos. Entonces, un tipo que es, ¿no?, esas alquimias electorales. Que sea canchero, pero peronista. Pero al mismo tiempo que los votantes. Bueno, joven. Yo creo que ahí no hay que pensar en esas claves. Lo que hay que pensar es cómo se construye una propuesta política que represente algo diferente, ¿no? Algo realmente diferente a lo que existe, ¿no? Y porque hay cierta crisis de representación política. No digo que estemos en el 2001, ni en un contexto necesariamente parecido a ese, pero hay una crisis de representación que se viene viendo desde antes que asuma Macri, y que por lo tanto la respuesta a eso creo que no es tanto unir los pedazos que hay, sino que aparezca un actor político nuevo, ¿no?, que pueda, en todo caso, sí, después acercar, integrar a muchos sectores que vienen de distintos recorridos. Bueno, creo que esa es la apuesta. No digo que nosotros lo seamos, ni mucho menos. Ojalá aparezca que alguien lo haga, y en todo caso eso nos permita en 2019, ojalá. Creo que es fundamental al mismo tiempo evitar que continúe el proyecto del Cambiemos, ¿no? Porque si ellos logran zafar de esto con el acuerdo con el FMI y en el 2019 ganar las elecciones, en los próximos 4 años vamos a tener una situación, si esto no nos gusta, digamos, si esto nos parece una situación dramática para Argentina, un segundo mandato sería directamente destructivo. Gracias, Itay. A ustedes. Itay Hagman con nosotros, economista y referente del movimiento Patria Grande.